para entrar al país más hermoso. Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra y la cuna del que es respetuoso. Se distingue al momento juarense al hablarle de usted orgulloso. Ciudad Juárez, Chihuahua, te amo, te llevo en mi vida y eso tú lo sabes. Te extraño y grito de un hombre con todo mi orgullo siempre y siempre mis cantares. Y así me lleno la vida gritando de amor. ¡Arriba! Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no seas malo, no es mi culpa, porque tú eres de quien sueño enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Igual sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Yo soy feliz, consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón, que yo en tu lugar. Yo, mi amor, yo sí te amaría. A saber a cuál vieja se la habrá hecho, pero por de pronto yo se la estrené. Cuidado. Porque no tendría nunca por qué cantarle La Diferencia. Yo creo que La Diferencia va a ser la última canción en mi vida que yo le cantaría a Juan. Dedicada para él. Se las hemos dedicado a otros. Con amor a la señora Villa. Se los voy a dejar para que lo sigan escuchando, para que siga él disfrutando con ustedes en esta celebración tan hermosa. No, no se va a ir, no se va a ir. Yo les prometo que pongo un cerco ahí, no se va a ir. Solamente quiero que me permitan decirle a él delante de ustedes dos o tres cositas muy pequeñas, porque los cantantes no debemos de hablar cuando no tenemos las posibilidades de Juan como él al componer. Yo soy una gente que para escribir o para hablar no soy muy dotada, pero sí sé sentir, pero sí he sentido toda mi vida. Y la realidad es que el día era ayer, el año es este y el hombre es este. Entonces yo siento que, pensando en la importancia que Juan Alberto, como ustedes lo quieran llamar, ha tenido para nosotros, para nuestro estado, para nuestro país, como hombre de letras, como hombre importante, escribiendo y expresando la manera de sentir de un pueblo, yo siento que el día de ayer, por ser el día de la amistad, porque todos los días conoce uno gentes, pero amigos, conoce uno tres o cuatro en la vida nada más, y con eso es bastante. Y porque trabajar 15 años seguidos de constante labor, produciendo, haciendo feliz a la gente, disfrutando, haciéndola llorar, sentir, reír, y hacer colas en una taquilla por entrar a verlo a uno, eso no se logra todos los días. Entonces, esas son muchas razones para mí por las que estoy aquí hoy, por las que quiero estar siempre cerca de él, no solamente para, como cantante, exigirle que cada día me escriba más y más porque lo necesito, sino para que, como amiga, como mexicano, como amiga yo de él, como mexicano él, que es nuestro, nos siga dando las maravillas y las glorias que nos ha dado. Gracias, Juan. Gracias. Recuerdo aquellos días que muy seria me decía que me habría de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendí que aquello que me advertí me tendría que hacer llorar. Ay, mamá, lo que ella hizo conmigo de irseme con otro amigo, no lo puedo soportar. Ay, mamá, que quiero ser muy mal, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Aquellos días que muy seria me decía que me habría de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendía que aquello que me advertía me tendría que hacer llorar. Ay, mamá, que lo que ella hizo conmigo, de irseme con otro amigo, no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar.

pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo, te cuento de mi dolor, y aunque quieran o no, yo soy tu mujer, y vuelvo a sentir tu. Que estés tan lejos. El cielo empieza a caer y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar porque quiera no. Yo soy tu dueño y siempre entre tus besos, no importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. Muchas gracias. De verdad, estaba muy contenta. Y cantar es un placer, siempre, siempre. Del señor de Guanajuato, ¿verdad? Todo esto para las generaciones que no conocieron a José Alfredo. Todo esto que estaba cantando después de Juan Gabriel es José Alfredo Jiménez. Te di palabra de hombre que hasta la tumba te amaba. El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba, aunque me extrañe ya soy. ¡Vámonos! somos iguales. Dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Porque quiero que sepas que no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieren. Doña Amparo, a don Vicente. Les mando muchos besos porque esta canción habla de Tampico. Y José Alfredo la hizo muchos años antes de que yo pensara que me iba a quedar con un muchachote como el que me tocó de Tampico. Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares. Y como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo yo al amor que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores, marinero. Me dicen en siete mares, volviendo de puerto en puerto, llevando conmigo misma un amor ya casi muerto. Pero ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño. No fue mi vida, navegar es mi destino. Olas altas, olas grandes, y se acercan y se alejan. Cuando entremos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que entienden tristeza. Compañera de nosotros, ¿qué noticia tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quieres, dímelo poquito a poco. Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo misma un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme poquito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida. Navegar es mi destino. ¡Sí, amor, si te miran mis ojos, es amor, si te buscan mis manos, son amor, estos celos extraños, si te tocan mis manos, vida mía es amor. Es amor, tu caricia en la noche,

fuera. Yo anhelo el amanecer, porque lo que me hiciste no más me martiriza y no me cicatriza y deja de doler. Alza los ojos y mírame a mí. No me desprecies, no seas así. Mi bien, mi amor, mi dulce pasión. Oye las quejas de mi corazón. Mi bien, mi amor, mi dulce pasión. Oye las quejas de mi corazón. ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se va suspirando, y el que se queda llorando. El que se va suspirando, y el que se queda llorando. Mi bien, mi amor, mi dulce pasión. Oye las quejas de mi corazón. ¿Y cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda. El que se va suspirando. Y el que se queda llorando. ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda. El que se va suspirando. Y el que se queda llorando. ¿Sabe de qué tengo ganas? De perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. ¿Sabes de qué tengo ganas? De dormir desde este viernes y despertar el domingo. ¿Sabes de qué tengo ganas? De que el sol salga de noche, del amor hacer derroche, hasta hacerte enloquecer, de adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. No me niegues lo que pido. quiero estar solo contigo, disfrutando tu cariño. Sacrifícate conmigo. Ay, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? De que el sol salga de noche, ah. Del amor hacer derroche, hasta hacerte enloquecer, de adorarte sin pedir. Aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez, ¿saben? ¿Cómo que sabe, mi amor, de qué tengo ganas? Yo también. La noche te soñaba, soñaba abrazándote conmigo, soñaba abrazándote conmigo, pero la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo, soñaba abrazándote conmigo, pero despierta, mamacita, ya no duerma. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Ese sueño seductor, haremos copas llenas de licor, pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Un saludo a mis radioescuchas del programa La Hora de la Nueva Borranchera, de Yolanda Villa. Y un saludo en especial a quienes hacen posible Radio Cartón, al señor Sergio Fong, a Carlos Chang Rodríguez y todos los compañeros